Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo buenas, andan? Buenas, muy bien. Bueno, de nuevo nos encontramos con la gallina cacarea y vamos a empezar con los temas, iniciando la semana con el recordatorio del Día de la Mujer Rural, que fue el 15 de octubre, que coincidió con el Día de la Madre, y al día siguiente es el Día de la Soberanía Alimentaria. Bueno, vamos a ver un poquito quiénes son las mujeres rurales que en la Argentina existen en tantas zonas diferentes, tantos tipos de producciones, de paisajes, de crianzas. Bueno, cuando decimos mujer rural, por lo general pensamos en la mujer que vive en el campo, pero bueno, así como los tiempos cambian, a veces no viven solamente en el campo, ya que tienen alguna casa en el pueblo o hijos en la escuela en el pueblo. Pero bueno, básicamente estamos hablando de las mujeres campesinas, de las productoras, agricultoras, de las que hacen huerta, de las pastoras, de las que hacen producción agropecuaria, y en cada zona por ahí tienen distintos nombres. También pensamos en las asalariadas rurales, que son parte de la vida en el campo, y algo que se está perdiendo, pero tantos llamados peones golondrinas, donde muchas veces se traslada la familia, las mujeres, o se queda la mujer en el campo esperando al hombre. A la vez, algunas producciones requieren más presencia, han requerido mucha más presencia de las mujeres, como la zafra de algodón, el tabaco, la vendimia que se hacía en familia, muchas de las cuales ya, bueno, por lo general están mecanizadas, pero bueno, siempre fueron tareas que se hicieron en familia y la mujer tenía un rol importante. Dentro de los roles de la mujer en el campo, creemos que el mayor es el de ser productora de alimentos, de materia prima o producción primaria. Tanto los animales como la huerta, la agricultura, toda la elaboración de productos y subproductos a partir, qué sé yo, pensamos en la leche, los quesos, el dulce de leche, pensamos en otras elaboraciones artesanales, hilados, la lana y también los dulces, pero siempre es como que gira todo en torno a sostener a la familia en la parte nutritiva, digamos. Bueno, también vemos que muchas veces es la que se ocupa de la comercialización, de salir a vender y también de sumar algo más para que sea un ingreso más en la casa. Así como el autoconsumo se garantiza a partir de toda la elaboración que hace, muchas veces vender un pan, un dulce, un alfajor, ir a la feria, todo suma y son todas tareas que por lo general hace la mujer. Bueno, entre los quehaceres que hemos visto que tradicionalmente le tocan a las mujeres en el campo, sobre todo las campesinas, hablamos de acá de San Luis y de casi todas las provincias, está la provisión de leña, de agua y el garantizar la cocina, el alimento en la casa. También vemos a lo largo de los siglos que la mujer tiene como una suma de roles que tienen que ver con la unidad productiva, lo que se llama la unidad productiva, que es la producción que haya y que estén haciendo, tiene que ver con la unidad doméstica, con la casa y con la reproducción familiar. Es como que se ocupa de los hijos, del marido, de que la fuerza de trabajo se garantice y a la vez, volvemos a repetir lo de la comida y el alimento, también se garantice y es como la ecónoma de la casa, la que ve qué hay en la huerta, qué hay en la estación en la que están y van armando con lo que hay algo nutritivo para todos. Bueno, a medida que pasan los años vemos que las mujeres no solo trabajan en el campo, muchas salen a trabajar afuera y así como salen a trabajar afuera no es que se salvan de algunas tareas, sino que siguen con todo lo que tiene que ver con el hogar, la producción y muchas tareas invisibles. En un estudio que se hizo en un libro que se llama Mujeres que trabajan la tierra, se ha visto que muchas de las tareas femeninas en el campo tienen que ver sobre todo con el cuidado de animales pequeños, con la comercialización del ganado menor, con el pastoreo y cuidado de los rebaños, con la esquila, el hilado, la comercialización de artesanías, el encañado y desencañado de, bueno, de tabaco, de tomate, de todo lo que requiere esa tarea, también el desgranado y molienda de maíz, la elaboración de pan y quesos y dulces, como decíamos, ordeñar las vacas, las cabras, el cuidado de la huerta y de la granja, la comercialización de productos de huerta, frutas, aves y ganado menor en la feria. Bueno, así como todo eso le toca a la mujer, en un estudio a partir de encuestas comparativo, vemos que las tareas preferentemente masculinas tienen que ver con comercialización de ganado mayor, laboreo del suelo, labores culturales con caballos y comercialización de productos agrícolas. En la lista de lo que mencionamos, vemos que hay muchísimas más actividades de la mujer y que a veces no solo ocupan el día, sino que muchas veces la noche. Digamos, a la noche en invierno se quedan hilando, preparando algo para el otro día para que esté garantizada la comida de los chicos. Bueno, un montón de tareas que implican que casi el descanso está restringido a las necesidades del hogar y de la producción. La multitarea. La multitarea. Pluriactividad. Claro, que en realidad esa división sexual del trabajo en el campo es, como sabemos, algo construido, ¿no? También. Sí, digamos que le tocan todas las tareas. Como decía claro. Una vecina así, de campo hace mucho. No habría tanta división. Hago de mujer y de varón acá. Entre las dificultades surgió claramente el tema de la educación y de la salud. Como que estaba muy desatendido, era difícil el acceso, no estaba garantizado. Dentro de lo que vamos a escuchar ahora en los audios, hay varias de las mujeres estas que cuentan un poco qué es lo que hacen, dónde y cómo viven, y vamos a ver reflejadas distintas situaciones, desde una que vive en el filo de la sierra hasta otra que lleva a los chicos a la escuela y tiene trabajo afuera, otra que está en el plan de inclusión. O sea, nada excluye que sigan siendo mujeres campesinas y rurales. Se siguen sumando actividades y se sigue tratando de ver cómo le dan la vuelta a lo cotidiano, digamos. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a escucharlas. Hola, buen día, audiencia. Mi nombre es Perla, soy una más del grupo de Mujeres de la Costa. Mi día de trabajo empieza a las 7:30. Trabajo con animales, tengo una pequeña huertita, crío lechones, pollos, corderos. Y bueno, ese es mi trabajo y algunos dulces que hago por ahí también. Y bueno, y se vende también leña y esas cosas que uno puede ir trabajando en el campo, ¿no? Y las podas, todo, podar y trabajar todo lo que sea de campo, todo lo que es de campo, digamos. Ese es mi rubro de vida de todos los días. A las 10 más o menos que yo ya me tomo un descansito, me voy adentro, tomo un par de mates, alguna tostada y sigo de vuelta hasta las 2:30 más o menos. Ya después ya me vengo a la cocina a cocinar. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Hola, buenas tardes. Yo soy Felisa. Bueno, quería contarles un poco de nuestras actividades diarias. Nosotros vivimos en el campo y aparte trabajamos fuera de la casa. Nuestras mañanas arrancan llevando a los niños al colegio y después, bueno, llega la hora de atender los animales, que tengo gallinas, pollitos y algunas gallinas criollas también. Pollitos, tengo doble pechuga de varias edades. Y Y bueno, después tenemos ovejitas, cabras, vacunos y caballos. Así que a todos en esta época del año hay que ayudarlos con la alimentación por la falta de pastura. Y a los corderitos y cabritos les damos mamadera. Bueno, después de realizar esas actividades con los animales, paramos un rato, tomamos unos mates y bueno, ya después hora de cocinar y hacer la limpieza de la casa. Y seguimos con las tareas de buscar los niños y llevar los niños. Yo tengo uno en la mañana que va a la primaria y una nena a la tarde que va al secundario. Así que es unida y vuelta de varios viajes hacia el pueblo porque vivimos a 3 kilómetros del colegio. Así que, bueno, ella después del almuerzo se descansa un rato y volvemos cada uno a sus actividades y ya a la tardecita tenemos que atender de vuelta a cada animal de nuevo con su alimentación y a las vacas les damos pastura en el invierno y, bueno, y en el verano sumamos a todo esto el ordeñe, hacemos quesitos de cabras, dulce de leche y bueno, eso es un poquito de lo que se puede contar. Seguro que algo me queda en el tintero, pero ahí está un poco lo que se hace en el campo cada día. Soy María Domínguez, vivo en Las Palomas. Tengo 49 años y he vivido en el campo toda mi vida. Me gusta la vida en el campo porque es tranquila. Estamos rodeados de naturaleza y podemos tener animales como las gallinas, cabras y ovejas. También podemos hacer una huerta y tener nuestros propios verduras. Un día de mi vida comienza temprano al amanecer, dando de comer a las gallinas, luego atendiendo los cabritos para soltar las cabras para que se alimenten. Luego voy a trabajar al dispensario del pueblito y a la siesta regreso a casa para levantar los huevos y más tarde llegar a la huerta y también hacer los quehaceres de la casa. En el Día de la Mujer Rural quiero saludar a todas las que compartimos nuestro amor por el campo y las actividades rurales. Chao, un beso para todas. Buen día, soy Silvina Pérez del Filo, entre Los Molles y Cortaderas, más o menos a 1800 metros de altura, casi al límite entre Córdoba y San Luis, del lado de San Luis estoy viviendo. Vivo acá desde que tengo 19 días, me trajeron mis papás, ellos han sido oriundos de acá, de la sierra. Ahora, después me llevaron al colegio, donde iba de lunes a viernes, me quedaba en la casa de una tía. Después, una vez haber hecho tercer año del secundario, falleció mi papá y tuve que volver al campo. Seguimos estando viviendo las dos con mi madre. Ahora, actualmente, tengo tres hijos. Uno de 19, el otro de 12 y la pequeña de 3 años. Me dedico sobre todo a las tareas rurales, entre otros, también ama de casa. Cuando me levanto más o menos entre 6 y 7 de la mañana, después del desayuno, la primera tarea es ir a amamantar los chivitos, que son los que requieren de mayor trabajo. Después las ovejas, entrever las vacas, arreglar los corrales que son sobre todo de pirca, traer leña, como también la mercadería desde el pueblo a lomo de caballo. Después también hago lo que se esquila. Antes se vendía la lana de las ovejas y ahora, bueno, no tiene mucho valor, así que me dejo algunos como para hilar, para hacer prenda, etc. Y sobre todo en las tareas rurales, las realizo casi todas yo, ahora ya un poco más con la ayuda de los niños. Bueno, como dijo María, escuchábamos a las compañeras que viven en el campo, que trabajan en la producción y que viven en primera persona esto que relataba María de las complejidades de la vida en el campo. Y bueno, ya lo hemos hablado en otros programas, la intención que tenemos con este espacio es acercar la voz, estas voces que quizás no resuenan en otros lugares más masivos o más urbanos, bueno, para que puedan disfrutar escuchando y aprendiendo sobre la vida en el campo. Con esto terminamos el primer bloque y vamos a escuchar un tema musical. Entre maizales a doble filo armados, arqueada en el maní de verdores rastreros, andrógina en tu ropa de varón y de hembra, muchacha campesina, liviano panadero. El rostro se te hizo a viento y madrugada, enero agrió limones en tus mejillas nuevas, y el baile de tu paso se endureció en los huecos, como tus manos palas dando vuelta a la tierra. Un pajilla ruinoso sobre la mata arisca, los viejos pantalones bajo la gris pollera, partida por el eje de tus riñones rotos y los ojos caídos en un lugar cualquiera. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentida rosa del pago o la calandria, no la mentida rosa del pago o la calandria. Promiscua desclasada por un tiempo en hectáreas, perdida en un delirio de girasoles de oro, cuando tus senos alcen apenas la camisa, te harán madre aunque sigas siendo niña en el fondo. Aparejada al hombre en áridas cosechas, el amor de tu cuerpo se da en puro contacto, y en la fiesta del pobre sucederán los hijos, los que mañana mismo pueden todo cambiarlo. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentida rosa del pago o la calandria, no la mentida rosa del pago o la calandria. Escuchábamos Muchacha Campesina, una canción de Eduardo Labarnois y Washington Benavides de Uruguay, en la interpretación de Alfredo Zitarrosa. En este segundo bloque vamos a seguir escuchando a compañeras que hablan de la alimentación, que hablan de la comercialización, de la producción, de la comercialización de alimentos. Empezamos, Pame, con... Vamos a escuchar a una compañera, una vecina mendocina. Seguimos en este día abordando el tema de la soberanía alimentaria, hoy homenajeando a las mujeres rurales. Y en este caso vamos a escuchar en primera voz a Amalia Guisasola. Ella es técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Ella trabaja en Mendoza, en el territorio de Lavalle, y bueno, se va a presentar y nos va a comentar una actividad que estuvo sucediendo estos días, que nos parecía muy pertinente en relación a la soberanía alimentaria, y que es los 2 años de la Feria de Lavalle. Bueno, primero se presenta y después nos va a comentar cómo surgió la feria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amalia y soy parte de un equipo de técnicos y técnicas del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que trabajamos acá en la zona norte de Mendoza y también vivo acá en Lavalle. Bueno, y para comentar cómo surgió la feria, tenemos que hacer memoria, que siempre es importante, y bueno, y en este contexto de que es nuestro segundo aniversario, justamente allá hace 2 años atrás estábamos saliendo de ese confinamiento tan grande que tuvimos que hacer por la pandemia del COVID. Entonces, bueno, en el camino recorrido también durante la pandemia, donde las familias agricultoras de Lavalle, organizaciones de la agricultura familiar, mujeres, habían transitado muchas experiencias de ser proveedores locales, de ser proveedores de sus propios territorios, abasteciendo de huevos, de panificados, de verduras a sus vecinos ante, bueno, las limitaciones que todos recordamos de aquellos momentos. Y entendimos que siempre había una demanda, sobre todo de las organizaciones de la agricultura familiar, de poder trabajar sobre un espacio propio en el departamento, un espacio que diera lugar a todas estas producciones que justamente nos habíamos reconocido como tan importantes y necesarias en la pandemia. Bueno, seguimos escuchando a Amalia Guisasola. Ahora nos va a compartir quiénes forman parte de la Feria de Lavalle. Son parte muy importante del proceso, grupos de productores y productoras organizados. Tenemos muchas formas de organización en nuestro departamento y bueno, y en este momento, desde el comienzo y se han mantenido hasta el día de hoy, son parte de las organizaciones que producen y comercializan a través de la feria el Frente Popular Darío Santillán, la Nueva Colonia Agroecológica, la Unión Campesina y Territorial, que son, bueno, organizaciones que tienen una trayectoria de muchos años acá en el departamento y que han justamente podido desarrollar estrategias de producción que, si tienen algo en común, es una mirada de una producción saludable para la venta local y que, por supuesto, pueda brindar una oportunidad de trabajo genuino para quienes producen en el campo. Y bueno, y obviamente ahí hay una presencia también de algunas instituciones del Estado. Yo soy parte de una, soy parte del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena, y bueno, y lo que se ha podido apoyar desde estas instituciones siempre tiene que ver con la articulación. Hemos articulado entre organizaciones y el Instituto con la Municipalidad de Lavalle también ha sido muy importante a la hora de valorar la importancia de un espacio propio para el sector en un espacio público como el Parque Nativo. Vamos a escuchar, seguimos escuchando a Amalia, que nos comenta sobre la Feria de Mendoza, y en esta ocasión nos va a comentar qué se vende en la feria. Bueno, y ahí reforzando un poco qué producciones vamos a encontrar en la feria. Como decíamos recién, tiene que ver con esos saberes que cada familia, cada organización ha ido potenciando y cultivando en sus trayectorias de vida. Y bueno, por supuesto vamos a encontrar la producción en la tierra y van a haber hortalizas de estación, siempre bien marcado por lo que nos ofrece la estación. Y bueno, van a haber hortalizas como zapallos, cebollas, hortalizas de hoja, acelgas, espinacas, lechugas, cebollitas de verdeo, remolachas, también van a haber coliflores, repollos, bueno, todas las producciones características de acá del departamento en los meses de invierno. En el verano, por supuesto, el tomate aparece y aparecen otras hortalizas mucho más diversas con la primavera y el verano, melones, sandías, bueno, todo tipo de las producciones típicas y locales de acá del departamento, como también las que usamos a diario, zapallitos, bueno, todo lo que tiene que ver con hortalizas de hoja, hortalizas importantes para la alimentación cotidiana, van a estar ahí. Y bueno, y también obviamente un saber y una práctica productiva que todos conocemos tiene que ver con los panificados, y que en momentos como este, donde la situación económica apremia muchísimo, siempre en las mesas vamos a encontrar alguna otra cosa relacionada con alguna elaboración casera, alguna elaboración artesanal de alfajores de maicena, bizcochuelos, panes, tortitas. Así que bueno, toda la línea de los panificados para acompañar el mate, para los desayunos y demás, están ahí también presentes. Muchos y muchas tienen la gracia de la mano verde, como le digo yo, y producen plantas, plantines para las huertas, plantas para ornamentales, flores, bueno, que son las vedettes, cuando se acercan fechas, como por ejemplo ahora la del Día de la Madre, siempre las plantas son algo que le da mucha vida a nuestra feria y están siempre presentes. También hay familias de artesanos que son parte también del proceso de la feria, con artesanías en madera, macramé, bueno, todo lo que de repente tiene que ver con ese trabajo propio ligado a las artesanías, también lo vamos a encontrar, tejidos a crochet, bueno, hay una diversidad muy grande y está ahí, confluye en la feria. Bueno, le preguntábamos a Amalia acerca de cuál es el rol que tienen las mujeres en el espacio de la feria. Bueno, qué tema, el rol de las mujeres, algo tan importante en los últimos tiempos, ¿no? Donde hemos atravesado distintas señales que nos dicen que hay que prestar atención a esta mirada. Bueno, la feria no es la excepción. En la feria, justamente en los momentos de crisis, es donde vemos mayor participación de las mujeres, que en definitiva siempre compartimos, somos las que a veces nos ingeniamos, nos hacemos malabares para que a la familia no le falte nada. Así que, como dirían otras compañeras, las mujeres acá han tenido siempre en la feria y en las organizaciones, nos lo van marcando también, un espacio de protagonismo, en esto de generar también ingresos monetarios a la familia, generar, no solo ser y sostener todas las tareas que hacen las compañeras de la feria en sus familias, en sus hogares, sino también producir para poder ingresar a dinero a la familia. Entonces son muy importantes las mujeres porque han encontrado un espacio donde eso es posible, al ser muchas veces las ferias en fin de semana son compatibles con poder organizarse esos sábados para también salir a feriar, además de todas las tareas que siempre sostienen. Y bueno, han sido realmente y son realmente protagonistas y las que le ponen también muchísima creatividad al espacio. Así que el rol de las mujeres es muy importante y supera. Entre las feriantas y feriantes siempre hay más mujeres que varones. Así que bueno, en este desafío de generar equidad y generar participación, creo que la feria lo supera ampliamente a lo que hoy nos está haciendo falta como mundo, ¿no? De que las relaciones entre varones y mujeres sean más parejas. Así que bueno, creo que en ese proceso la feria es de la familia, las mujeres son parte de la familia y son parte súper protagónica en la feria también. Y para ir terminando con esta entrevista a través de audios, Amalia nos va a compartir también por qué es importante, qué cosas valoran de la feria. La importancia que todos los que ahí participan y participamos le damos a las producciones locales, y al abastecimiento de lo que producimos para la familia, también que sea para nuestros pueblos, nuestras localidades. Así que valoro mucho la energía que hay defendiendo esta idea, defendiendo lo importante es que los alimentos que se producen en el departamento queden en el departamento. Y por supuesto también valoro muchísimo el respeto que hay entre los participantes, respetando precios, no especulando, siempre tratando de hacer acuerdos para que nadie se quede afuera en relación a la posibilidad de comercializar e intercambiar sus productos. En la feria se acuerdan precios máximos de productos similares para que no haya competencia voraz entre las productoras y los productores. En la feria, bueno, se toman decisiones de manera colectiva, se reparten tareas. Siempre mientras los pocos requisitos que tiene importantes de ser productores, que ser agricultores familiares, estén presentes y haya ganas de participar, es un espacio abierto que recibe a las familias del departamento en la organización y en la posibilidad de comercializar en estas instancias. Así que bueno, sobre todo valoro su proceso y esa convicción que tienen todos y todas las que hasta ahora la componen de quererle hacer un lugar a la producción de alimentos sanos y de alimentos locales en la agenda de nuestras posibilidades para un consumo de productos que sepamos de dónde viene y que tampoco paguemos locuras, ¿no? En este momento hay tanta, no sé cómo llamarle, pero tanta incertidumbre respecto a lo que valen las cosas, que este espacio es un espacio donde uno se puede encontrar con los productores, conocer cómo ha llevado adelante su producción y cuál es el precio que considera justo para intercambiar, para vender esas producciones de sus familias. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, con la escucha, con el trabajo colectivo, con lo saludable de los productos. Creo que ahí ya hay bastante, que ahora que me lo han hecho pensar, uno lo pone en palabras, pero está en el espíritu de la feria, así que, bueno, les invitamos a que vengan a conocerla y puedan también ver qué valorar de la feria. Bueno, escuchábamos un poco las reflexiones, la experiencia y lo que fue el festejo de los 2 años de la Feria de la Valla en Mendoza, porque como bien comentaba María al principio, este programa que se trata de la soberanía alimentaria, sabemos que las mujeres mucho tienen que ver con la producción y con la comercialización de esos alimentos. Vamos a escuchar una canción de artistas locales. Vamos a escuchar la canción Martina India en homenaje a Martina Chapanay, con música de Janina Lui y con letra de Marina Sánchez, en la voz de la misma Janina Lui y de Ariel Hernández, de su disco nuevo, El Sur y el Sol, Martina India. Piedra, caliente. Ay, quién sabe de tu lengua. Martina, india y oscura. El viento Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, en este tercer bloque vamos a compartir un libro que tiene mucho que ver con la temática del programa de hoy. Que es un libro editado por la editorial Chirimbote del año 2022, que se llama Defensoras, la vida en el centro. Es parte de un proyecto editorial y de comunicación y de investigación hecho por el colectivo Marcha y por Acción por la Biodiversidad, y tuvo como resultado este libro, que se puede descargar libremente, gratuitamente, de la página www.biodiversidadla.org. Ahí pueden buscar Defensoras, la vida en el centro, y ahí van a poder escuchar una serie de episodios de podcast en formato de audio, descargar el libro y ver las entrevistas a estas defensoras de América Latina, defensoras de la tierra, defensoras de sus comunidades, de sus culturas. Bueno, y este trabajo de investigación. Les leo un pedacito de la introducción de este libro. Hay pulsiones de vida que vienen desde territorios inmemoriales. Aquellas que defienden a la tierra, a los ríos, a las plantas y a los seres que la habitan. Defender y resistir son aún más antiguas que el saqueo e involucran a los territorios, pero también a los cuerpos, y las defensoras son aquellas que están ahí, en este territorio que conocen desde siempre, y desde donde generan las resistencias, las contraofensivas al saqueo, la destrucción, la contaminación, la invasión y el desarraigo. Pero no pensemos que ellas son seres etéreos que flotan por tierra y agua. Las defensoras son mujeres políticas que fueron armando redes colectivas y construyendo comunidad para plantarse y pensar en cómo sostener y propagar formas de buen vivir. Porque fueron ellas las que se quedaron ante los desplazamientos de poblaciones, migraciones por trabajo, y vieron, olieron, sintieron, palparon cómo el agua se contaminaba y envenenaba a animales, plantas, a sus propias crías, las niñeces en las que se reflejaban pesticidas y agrotóxicos. También vieron cómo el clima se volvía hostil e imprevisible, cómo las máquinas penetraban profundo y se llevaban como mercancía pedazos de vida que latían entre los metales. Como les adelantaba, el libro contiene entrevistas y reflexiones y historizaciones de conflictos en donde estas defensoras de la vida, de la tierra y de sus comunidades juegan su vida y resisten ante las distintas formas que el extractivismo amenaza a sus comunidades y territorios. Entre los países y las defensoras está Lolita Chávez de Guatemala, Francia Márquez Mina de Colombia, hoy vicepresidenta de la Nación, Miriam Miranda, Nélida Almeida, Bernarda Pessoa de Brasil, las defensoras de Perú, y compañeras también de Bolivia que cuentan sus, sus luchas, su vida y la defensa de la vida de estas defensoras. En otro párrafo de la introducción leemos: soy porque somos. Es una frase tomada de la filosofía Ubuntu de África por Mariel Franco en la campaña que la llevó a ser autoridad en Brasil. Ese lema hoy es retomado por Francia Márquez en su candidatura en Colombia. Soy porque somos, dicen las defensoras en cada acción que realizan. Para nosotras, visibilizar a las defensoras y a sus experiencias es imprescindible, porque es poner en el centro a la vida hasta que el buen vivir se haga costumbre. Bueno, con esta breve reseña de este libro tan interesante que invitamos a que se descarguen y que lean, de alguna manera da cuenta de lo que María empezó diciendo al principio del programa, de que la vida en el campo adquiere distintas formas según los territorios, según las historias locales, las culturas. Y bueno, también en esos territorios sabemos que hay disputas con el capital concentrado, con las distintas formas de extractivismo, no solo de los agronegocios, sino también de la minería, de las mega represas. Y bueno, en cada lugar hay ante cada avanzada de estas del capital hay resistencias, y muchas veces, y no es casualidad, las voces protagónicas son mujeres. Para seguir la última parte del programa, bueno, Pame nos va a contar que estuvo en un encuentro. Tremendo muy, encuentro. Muy importante. Claro, tal cual. El pasado fin de semana, 14, 15 y 16 de octubre, se hizo en el territorio mapuche, en Bariloche, el encuentro número 36. Este encuentro nació en a poquitos años, recuperada la democracia en 1986. Desde ese momento, todos los años, menos los 2 años de la pandemia, se viene realizando este encuentro, que inició como Encuentro Nacional de Mujeres y hoy ya se denomina Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Un encuentro que es único en el mundo, y no lo decimos desde nuestro ego argentino, sino que realmente no hay otras experiencias de un encuentro con estas características, que es federal porque va cambiando de territorio año a año, que es democrático, es un encuentro donde no se vota, sino que se hacen talleres y se consensúa, por ejemplo, dónde va a ser la próxima sede. Es un encuentro donde no están las que saben y las que no, sino que en este formato se comparte desde las experiencias que cada una lleva. Bueno, este encuentro, que fue realmente impresionante, hubo 112 talleres, se hicieron 2 marchas durante este fin de semana, una para denunciar los travesticidios y los transfemicidios, y otra que fue la marcha general del encuentro, donde participaron más de 70.000 personas. En Bariloche, decían, claramente fue la marcha más grande en la historia de Bariloche, y es lo que nos pasa a muchos territorios que recibimos el encuentro, como nos pasó en nuestro caso el año pasado en San Luis, que fuimos por primera vez sede. Bueno, un encuentro importantísimo porque tiene una importancia política. Es un encuentro donde el feminismo y el transfeminismo construye agenda. En este caso, en la elección del territorio mapuche, el territorio de Bariloche, se eligió justamente para acompañar la lucha del pueblo mapuche, especialmente de las mujeres mapuches, que en octubre del año pasado, cuando se lo eligió como sede, había 5 machis presas. Las machis tienen que ver con, digamos, cumplen una función muy importante dentro de lo que es la comunidad mapuche, como referentas espirituales, referentas en todo lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, y estaban presas. Y hasta el día de hoy sigue todavía una machi presa. Entonces, bueno, fue muy fuerte ese pedido de que la liberen, y la denuncia acerca del extractivismo que viven permanentemente y desde hace más de 5 siglos el pueblo mapuche, perseguido, criminalizado y demás. Bueno, el encuentro tuvo muchísimas cosas, además de los talleres, muchas charlas, la feria de libros, ¿no? Es un espacio de formación donde también participan compañeros y compañeras. Algunas de las que vos nombrabas, Fer, estaba la hija de Berta Cáceres, quien fue asesinada en el 2016 por luchar en contra de la instalación de represas. Estaba Lolita Chávez también de Guatemala, había mujeres del territorio del pueblo saharaui, un territorio ocupado por Marruecos, había mujeres de Kurdistán, que también son como luchas y experiencias que no conocemos mucho, que ameritan de programas especiales, pero bueno, como para un poco dimensionar lo que fue este 36 encuentro plurinacional. Había mujeres de Palestina que pudieron también compartirnos sobre la situación del pueblo palestino, la ocupación de Israel de hace 70 años y también un punto que nos toca directamente que tiene que ver con el acuerdo que firmó nuestro gobierno con la empresa Mecorot para, si se quiere, capacitar sobre el tema del agua a funcionarios, a personas que van a tomar decisiones con el tema del agua. Bueno, esa empresa Mecorot es de Israel y ahí bueno, todo un posicionamiento de un montón de organizaciones al respecto. Así que bueno, un encuentro muy, muy masivo, muy concurrido, donde las mujeres vamos construyendo nuestra agenda y así como en su momento todo lo que tenía que ver con los derechos sexuales y de reproductivos, ¿no? Con esta consigna de que el cuerpo es un territorio que hay que cuidar y es un territorio en disputa, el propio cuerpo. Bueno, en este encuentro se tiñó, digamos, mucho de lo que es la realidad local, la denuncia a este modelo extractivista. Estaban también las mujeres del Tercer Malón de la Paz, del pueblo de Jujuy, que compartieron esa lucha, bueno, en contra de la extracción del litio. Así que muy cruzado con esta agenda y con la temática que hoy trabajamos durante todo el programa, compartimos durante todo el programa, que es justamente la soberanía alimentaria y el rol de las mujeres en la defensa, en la producción de alimentos sanos, pero también en lo que es la defensa de la vida, de la defensa de la tierra, de la semilla y del agua. Así que bueno, nos parecía también muy importante compartirlo acá. Buenísimo, sí. Es como la síntesis de algunas cosas que sucedieron. Bueno, y entre otras cosas que pasan también en nuestro territorio, como siempre queremos compartir lo que sucede acá, compartir que en el día de ayer se llevó a cabo, en el día miércoles ayer, y para quienes escuchan por la bulla unos días atrás, se llevó a cabo un homenaje también en el marco del Día de la Soberanía Alimentaria de la Mujer Rural, un homenaje a 6 campesinos y campesinas que son de nuestro territorio, que son de Bajo de Belis, de Los Lobos, de parajes muy cercanos. De la Quebrada de Cautana. De la Quebrada de Cautana, de Los Peros. Y que, bueno, muchas veces su trabajo queda invisibilizado y este fue un momento de reconocimiento a toda una vida de producción de alimentos sanos y de defensa del territorio, porque ya sabemos que donde viven campesinos y campesinas hay monte, hay semilla criolla, no hay agroquímicos, ¿no? Suceden un montón de cosas, sucede la vida. Así que bueno, compartir eso también, seguramente más adelante vamos a contar más. Buenísimo, Pamela, muchas gracias. Bueno, se nos ha ido el programa. Y nunca nos alcanza el tiempo porque por suerte hay un pasan montón muchas de cosas. Sí. Pasan muchas cosas y estamos en este camino de

al cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón.